¿Qué tal, maníacos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda su amigo Patrick desde la Caverna Infernal. Un sábado más acá, junto a ustedes para pasar una bonita tarde de buen rock y metal emergente. Pues ahí estábamos arrancando el programa esta tarde con una gran banda estadounidense. Ellos son los Skylight, una bandaza ahí con su buen metal, pues contundente, unas voces conjugadas muy buenas de esta banda, una banda que nació por allá por el 96, fue formada por el gran John y Corey Cooper, junto al gran Seven Morrison y Jan Ledger. Bueno, pues una banda que su última creación, su último álbum, pues lo sacó por allá en el 2022, denominado Domination. Y la verdad que pues una banda muy interesante esta banda. Pues la verdad que también esta banda, como dato extra, pues decir que esta banda fue nominada a los premios Grammy, también estuvo nominada. Y pues la verdad que una banda, pues lo dicho, que es un estilo rock alternativo, pues y un rock sinfónico al mismo tiempo con unas bases electrónicas. O sea, grande esta banda, Skylet, pues lo he dicho, ellos son de Tennessee, Estados Unidos, y la verdad que pues poderosísimos. Ahí están estos chicos estadounidenses. Hoy, esta tarde también tenemos por acá una gran banda también que estaremos hablando a partir de las 18:30. Estaremos hablando con los chicos de Pride Pie, y la verdad que para nosotros es un placer poderlos tener por acá también para hablar con estos grandes del metal manchego también. Ellos también están, pues, enhorabuena también, no hace mucho sacaron su gran trabajo que lo denominan Eoinia, y la verdad que esto es placentero, también ir descubriendo buenas bandas, y sobre todo pues aquí en Zona del Metal, siempre ahí a la vanguardia, pues para que puedas tú también ir disfrutando de todas estas creaciones que hacen esta banda. Así que no te olvides, pues esta tarde los chicos de Pripyat estarán por acá en Zona del Metal vía teléfono. Nos iremos imaginariamente hasta la bella ciudad de Quintana de la Orden. Así que pues estaremos enganchándonos por ahí en directo a partir de las 18:30. No te lo puedes perder, el estar pues aquí con estos chicos, a ver qué nos cuentan, aparte de lo que están ya con su disco en pleno apogeo, y vamos a seguir por acá descubriendo muy buena información de estos chicos, los buenas directos que tienen que venir, y sobre todo pues este veranito será bien cargado también con estos muchachos. Bueno, lo dicho, pues ahí estábamos también por acá saludando a la gente, a la people, que se hace eco también del programa. Pues también agradecidos también por allá por Quito, Ecuador, con Rock Sin Límite Radio Online, también que estamos por ahí saliendo al aire en Loja, Ecuador, también con Depreda Rock Radio y Metal allá en el sur de nuestra querida patria Ecuador. Y bueno, pues también en México estamos por ahí siendo retransmitidos por los grandes de Heavy Metal Mansion en Puerto Rico. También decíamos que en México estamos con Metal Corrosivo también ahí en Ondas Mexicanas, y por acá también en Argentina, al sur del continente, están retransmitiéndonos los chicos de Hack Rock Radio desde Argentina. Por acá por España nos hacen esa retransmisión, ese aguante, la gente de Revi Radio acá en Madrid, en Vicálvaro, y por supuesto la gente de Asalto Mata Radio, con el gran Santi, pequeño ternasco ahí al mando. Estamos también saliendo en ondas desde Zaragoza. Y pues aquí, como siempre, en nuestra querida caverna infernal de la grande del rock metal emergente, como es Agorazo Radio, también que estamos siempre todos los sábados a partir de las 17:30 aquí como un clavo, bien paraditos a esta hora para llevarte 3 horas de buen rock y metal emergente. Se viene el buen tiempo, se viene la calor, que rule la cerveza, que rule el buen rock y por supuesto el metal, y que rulen esos buenos conciertos. Se vienen buenos festivales y pues nosotros acá vamos a continuar pues deleitándoles con más música, que es lo que mejor se nos da. Vamos a escuchar a una banda pues también que está enhorabuena, y decíamos pues es una banda que nos tiene pues a nosotros el vello de punta, una banda de doom metal que para nosotros es pues muy grande en Ecuador, como son Total Death. Y pues su última creación por allá en el 2020 nos dejaban un gran álbum que lo denominaron Mar de Aguas Amargas, y aquí está ese doom metal muy muy contundente de estos chicos de Total D desde Quito, Ecuador, y el tema que les dejo pues esta ocasión por acá pues La Sed Invisible, de ese gran álbum decíamos que lo sacaron por allá en el 2020, Mar de Aguas Amargas. Esto es Zona Metal. Bienvenido, maníaco. Las tormentas de la vida. Solo Zona del Metal. We'll be right back. Wow, me he quedado aquí pues petrificado ahí con ese gran heavy metal, tremendo, tremendo tema de estos chicos de Seven Servant, la banda pues del gran músico estadounidense John Grayle, quien fuera vocalista de los Ace Hair, que la verdad que se está pasando ahí con ese power metal sinfónico progresivo. Este gran artista, pues John Grayle, se mandó esta banda, pues, y aquí está su trabajo, y por supuesto en Zona del Metal, aquí haciéndonos eco de este gran trabajo de Seven Servant. Quédate con ese nombre, un álbum en donde está compuesto pues gracias a las que han actuado también aquí compartiendo con este gran músico, el gran Rippy Owens, John Amp John, y pues y un montón de músicos más que participan aquí en este álbum. Bueno, pues lo dicho, el álbum de la vida, así titula ese álbum, el The Free of Life, que pues ya está al alcance de todos. Y si no, vete a las plataformas digitales donde puedes escuchar este gran trabajo del gran, el de la gran banda estadounidense Seven Servant. Nos vamos pues por acá sin antes recordarte que a partir de las 18:30 estaremos con la gente de PrayPad desde Quintanar de la Orden vía teléfono para hablar un poquito de ese gran álbum que ya está circulando por ahí, y la verdad que pues brutales estos chicos, ese metal contundente que se cuece allí en esa gran ciudad manchega, y por acá estaremos disfrutando parte de ese disco, de ese discazo de estos PrayPad que están que se salen. Por supuesto, nosotros encantados de pillarles también ahí con un tiempito, y a partir de las 18:30 nos estarán deleitando con mucha información de ese discazo denominado Ionía. Vamos con más, nos vamos hasta Emiratos Árabes Unidos también, que nos traen pues los chicos de Never Sells, un temazo, y vamos a recordar a esta gran banda con un tema que lleva por nombre el Psychogenesis. Así que pues disfrútalo aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Zona del Metal. Hola, somos Monasterio de Neuquén y queríamos mandarle un saludo para Zona de Metal. Zona del Metal. Nosotros, mientras me pregunto si alguna vez llegamos a ser eso de ser nosotros. Bueno, pues lo que escuchábamos ahora era los chicos desde Valencia, Baire, una banda, pues ahí la habéis escuchado, que tiene pues ese conjugue de entre metal, un poquito ahí le mandan también de rap, así que pues oye, es una buena banda también, que este primero de abril estará también por allá, pues en un concierto que organizan por Milena en Alicante. Así que pues oye, lo dicho, son valencianos los Baire y ese Puñaladas, que un sencillo que nos adelantaban también para que podamos disfrutar el 10 de marzo, estaban por allá deleitándonos también con ese gran trabajo. Bueno, lo dicho, pues nosotros seguimos con más Zona del Metal. Y por acá pues también queremos hacer énfasis en anunciarles que ya mismo está Pripyat, perdón, a ver, es que se me borra algún rato la letra última, así que los Pripyat estarán por acá ya mismo a las 18:30. Estarán por acá la buena gente de Quintanar de la Orden para hablar de ese gran disco Ionía, que pues está que se sale. Así que pues oye, por acá también nos hacen énfasis de mandar saludos para el gran Juan Adalí, grandísimo este maestro, por acá siempre recordándole por la Caverna Infernal. Igualmente al gran Cristian Vero Ordóñez, Barcelona, en Argentina a los Pulsion también, que están ahí haciendo el aguante, en Catamayo al gran Flavio Torres, igualmente al maestro Jorge Boyati, y al maestro José Rojo, también por allá. Ahí presente, Carlos, José Carlos Mota, también de los Twilight, y por supuesto a la gente de Pintores de la Plaza Mayor, también por acá, los cuernos arriba, a mi colega en Parla, ya al gran Botas, un abrazo enorme, al maestro José Ramón Nieto, y pues mucha gente, allá está el gran Chus. Jesús Caballero, también abrazos en Cien Pozuelo. En Italia, el maestro Stalin Noriega y por supuesto a Carlos Iván Girome Lozano también. Y como no, la banda Los Pripyat también ahí poniendo ese énfasis y ese pulgar arriba. Bueno, lo dicho, nos vamos con un estreno también. Y que por supuesto nosotros ya mismo estamos también con ellos en una gran entrevista. Aquí en nuestro querido programa hablamos de la banda Sounds of Broken Souls, que está sonando de fondo, un trabajo que vienen realizando minuciosamente, pues, y aquí ya a la orden, gracias al sello del Tridente y Maldito Records, está por acá, y por supuesto la distribución de Duque Producciones también, que nos hacen llegar estos trabajos para nosotros poderlos disfrutar. Así que pues a la buena gente, gracias por todo y por seguir confiando en nosotros. Limbaviri Voces es lo que estamos por acá escuchando, ese gran trabajo del Song of Broken Souls, que vamos a escuchar y vamos a deleitarnos con un tema. Así que les dejo aquí con ese gran metal alternativo también, hecho por acá, por la península, y aquí les dejo en Zona del Metal. We'll be right back. so long watching myself growing up. Holding all my rights, my hate and helplessness. Feeling the down, sleeping my face. Always thought I know, but now I my man, the vest oversight, was thinking that you were an equal being to me, an equal being to me. Getting through Bueno, pues seguimos acá en Zona Metal. Estamos estrenando también trabajo, gran trabajo de un Bavarian Boys, ese trabajazo de los chicos de Sounds of Broken Souls, que por acá nos dan toda esa gran buen rock que se mandan esta gente. Este trío madrileño pues comienza su trayectoria. Una acción promocional rodeada de una intencionalidad rompedora muy sugestiva. Así que pues, por acá pues también dando ese un gran álbum que tiene pues bien detallado todo, la maquetación y todo pues gracias al sello Maldito Records y el tridente maldito de estos chicos de Maldito Records. Un gran trabajo con 12 temas y pues una buena ilustración por dentro, pues con todas las canciones escritas, y agradecimientos también para todos esos seguidores, fundamentalmente pues para toda esa gran fanaticada de estos grandes madrileños. Gran Sarga las voces, Urombre a las guitarras, Trama a la batería, y pues esos son los componentes de esta gran banda. Gracias a la buena gestión de la gente de Duque Producciones también por acá, haciéndonos esa gran llegada de información y musicalmente de estos chicos. Lo dicho, vamos a dejarles con otro temita de esta gran banda madrileña, y así se van quedando ya con ese aguante de este discazo. Así que pues les dejo con otro pedazo de este un Wavering Voice. Stigma of desires, they talk to us when we want more. Our graces smell in their mouths. We are not lost, always misled. Designed to stop. Zona del Metal. We'll be right back. Tremendo tema de estos chicos de Sky Harbor. Decíamos Sky Harbor, una bandaza de la India también ahí haciéndose presente por acá, por zona del metal. Y aquí pues estamos un poquito nerviosos, estamos por acá que se nos traba la lengua a ratos. Mil disculpas ahí a los oyentes. Decíamos que estábamos escuchando a esta gran banda desde la India, los Sky Harbor. Temazo que nos ponían por acá, Evolution, de ese álbum que sacaron allí pues en el 2014, el We Didn't Like. Así que pues oye, ya mismo vamos a conectarnos, vamos a llamar por teléfono a la buena gente de los Pripyat Metal desde Quintanar de la Orden, en donde pues vamos a estar hablando un ratito, un buen rato aquí con los chicos para que nos cuenten todas las novedades y todo lo que sea posible para enterarnos de esta gran banda. La verdad que me da ilusión de estar aquí también pendiente para poder hablar y vamos a hablar y a destripar un poquito también de ese gran trabajo que tienen. Una banda jovencísima, pero con un buen rodaje de sus músicos que se dedicaron pues desde muy tempranos a hacer lo que más les gusta, la música, el metal, pues que llevan en la sangre. Y pues desde hace 3 años los chicos se juntaron y forman esta gran agrupación como son los Pripyat desde Quintanar de la Orden. Vamos a hablar, pues de eso nos van a contar un poquito toda esta gente y vamos a descubrir un poco también sus influencias musicales que los trae. Por cierto, una dama, una gran guerrera también ahí al mando de los bajos, del bajo de esta banda. Pues vamos a saber pues cómo se pone ahí el overall para poderse subir a los escenarios y poder disfrutar de lo que mejor sabe, tocar ese gran instrumento como es el bajo. Bueno, pues lo dicho, volvemos dentro de un momento mientras estamos haciendo por acá las conexiones pertinentes. Yo mientras tanto les dejo por ahí con un poquito de comerciales. Volvemos. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Agora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal, la zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la web informal. Madrid, España. Llegó Magazine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de show y todas las novedades del metal. Suscríbete www.maga-cine.tk. Magazine, donde vive el verdadero metal. Soy Javier Costas, guitarrista del grupo de rock social de Murcia, Canal Blues. Quiero mandar un saludo especial para todos los oyentes del programa Zona del Metal, desde Madrid, España. En especial para Patricio y para Luis Guitarras. Espero que os gusten nuestros temas de rock social. Un abrazo y heavy metal por siempre. Somos Erwin de Madrid. Un saludo para todos los oyentes de Zona del Metal, desde aquí, Madrid, España. Estás escuchando Zona del Metal con Patricio Japón. Tu mundo y tu música. Tu música. Quédate conmigo. Conmigo. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal. Ya vamos a conectar con la banda de los Pripyat Metal, que están ya listos todos. Vamos a ir allá. Hola, chicos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por estar ahí al pendiente. Muy agradecidos por ese tiempito que nos van a regalar esta tarde acá en nuestro programa. La gente por ahí está pues ya buscando también un sofá para sentarse y los cascos para escuchar aquí esta gran charla que vamos a tener con estos grandes de Quintanar de la Orden. Bueno, pues por ahí no sé si me escuchan. Vamos a ir saludándolos de uno en uno y se van presentando, chicos. ¿Qué les parece? Vale, perfecto. Bueno, están aquí conectados todos los chicos. Esto de la tecnología que pues nos echa una mano grandísima, la verdad que hay que agradecer a todo esto, pues, y hay que aprovecharlo también. Y bueno, pues vamos allá. Carlos, abrazos enormes, tío. Hola, buenas tardes. Pues mira, yo soy Carlos, soy la voz. Y nada, aquí estamos para pasar un rato agradable y para lo que quieras. Genial. Gracias, Carlos, por estar ahí. Ignacio. Hola, buenas noches. Soy de los Cárdenas. Y nada, venimos aquí a ver si queremos aceptar nuestro grupo y a ver si la gente se escucha. A ver, al querido Ignacio se lo escucha muy, muy, muy, muy retumbado, ¿eh? A ver, a lo mejor estás metido en algún lado que no está muy bien la cobertura. Bueno, mientras se va acomodando Ignacio, pues bienvenido Ignacio, gracias por el tiempo, hermano. Aquí está el micro. Vamos con Pedro. Hola, Patrick. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. ¿Me escuchas bien? A veces te escuchamos a ti un poquito lejos y un poco... Sí, yo te... No te oímos. Un saludo muy fuerte. Yo te escucho perfecto, hermano. Guay. Bueno, vamos con Fátima, la guerrera. Hola. Soy la guitarrista Fátima. y un placer estar aquí. Ya sé que puede ser, a lo mejor estáis escuchando la radio también de fondo y eso es lo que les hace el eco. Se escucha el eco por ahí. A Pedro y a Carlos se lo escucha bien. Y a ver, Fátima. Hola, ¿me escucha bien? Mira, se escucha con un eco detrás. Con eco. Sí, sí, bueno. Bienvenida, Fátima. Gracias por estar ahí. Y bueno, pues, Manu, ¿estás por ahí, Manu? Hola, estoy por aquí, sí. No sé cómo se me oye a mí. Sí, a ti se te escucha bien. ¿Cómo es tu micrófono? Estarás más cerca, ¿eh? Bueno, no sé. Me falta por acá. A ver, estamos todos, aquí los cuatro, ¿no? Sí. Bueno, están los cinco que ya nos hemos saludado, pues Manu, Fátima, Carlos, Ignacio y Pedro, componentes de una gran banda manchega. Bueno, chicos, muy agradecidos. También vamos a hablar un poquito de. Primeramente vamos a retomar pues esa llegada de los orígenes de la banda de los Pratiat, que la verdad que nos interesa mucho. A ver, arranquemos con su vocalista, Carlos. ¿Qué nos puedes contar de los inicios de esta banda? Son muy jóvenes esta banda. Hace 3 años se juntaron, pero ustedes tienen un bagaje enorme ya. Vienen desde muy tiempo atrás ya haciendo música. ¿Qué nos puedes contar, Carlos? Sí, la verdad, a ver, yo en mi caso llevo ya bastantes años, como casi 20 años con la música. He estado en otros grupos, hemos estado haciendo de otros tipos, el mismo, más o menos los mismos estilos musicales, pero en otros grupos y bien, la verdad, y ya nos juntamos porque venimos cada uno de una banda y la verdad es que nos juntamos todos, empezamos a probar, a hacer temas. Y la verdad es que, bueno, hasta ahora pues es lo que tenemos. No, la verdad es que se han mandado también un gran trabajo y esta tarde vamos a estar aquí pues también deleitando con algunos temitas que por acá nos pasaron y pues luego vamos a entablar la charla completa de esa sensación, de esa primer sensación también. Bueno, aunque ustedes son ya veteados en esto, pues ya vamos a ir descubriéndoles poco a poco a ver cómo se han ido fraguando ustedes en lo de la música. Bueno, Carlos, pues vamos con Ignacio. Ignacio, igualmente, pues tú vienes. Buenas. Hola, Ignacio. Tú vienes haciendo música también. ¿Desde qué edad empezaste antes de caer aquí? Yo, a ver, empecé un poquito ya mayor. O sea, ya tendría 19 años así cuando empecé. ¿Mayor? ¿Eso es mayor? Bueno. A ver, claro, yo que hay gente que ha empezado desde los 15 años, los 12, yo un poquito más mayor. Me refiero a la guitarra, claro. Uh-huh. Ya de música e instrumentos siempre me ha gustado, por ejemplo, cantar. Yo que sé, he tocado flauta, como todos en la infancia. Uh-huh. Percusión también, hecho por mi cuenta, de forma autodidacta. Así que un poquito de todo. Luego, claro, ya me decidí por la guitarra y ya llevo más tiempo y porque me gusta más, vamos. Qué bien. Bueno, lo que tú decías, se empieza pues también estudiando. El primer instrumento que te ponen a estudiar es la flauta. Y la verdad que pues por ahí se empieza todo. Yo creo que todos los músicos pasaron por ahí. Bueno, pues vamos con Pedro. Pedro. ¿Cómo conoces tú a estos chicos para apuntarte a esta nueva aventura? Pues vamos a ver, yo estuve varios años en otra banda, que se llamaba Scooter, y estuvimos también tocando por ahí y eso, y bueno, nos llegó un punto en que nos separamos y decidimos cada uno llevar nuestro otro camino, y nos pusimos en contacto, empezó esta banda a surgir, Y es como salió todo. Y estamos aquí. Mira, la verdad que pues como la misma música, cómo se encarga de ir uniendo las piezas para que pueda fluir todo eso, esa adrenalina que estos músicos tienen. Bueno, pues vamos. Sí, siendo algo que te gusta y que te apasiona y que pues siempre vas buscando y lo encuentras y luego, bueno, pues es seguir adelante. Bueno, ahí está, claro. Bueno, vamos con la bajista, una guerrera. La verdad que pues muy pocas féminas están incluyendo pues bandas de metal, sobre todo metal cañero. Pues hay muy pocas y la verdad que da gusto ver también que se vayan sumando más y más la mujer en el tema del metal y de la música. Vamos a hablar un poquito con Fátima también. Fátima, ¿cómo te dejas contagiar, cómo te dejas engañar de esta gente para ingresar a la banda? Pues mira, yo he sido la última integrante del grupo, porque tenían un bajista pero se le fue y me contactaron a mí, así que bien. Oye, pero pues cuando te lo dijeron, tú ya has asistido a algún concierto de alguno de estos músicos más veteranos que vienen pues desde atrás, ¿has asistido a algún? ¿Ya les conocías o cómo llegaron a ti? No, ya los conocía. Bien, bueno, pues no es de pocas palabras, Fátima. La verdad, ella lo que sabe hablar es arriba en el escenario, que sí, Fátima. Como todos. bueno, vamos a hablar con el tocayo, Manu. Hola. Oye, tú también vienes desde muy atrás haciendo música. Sí, pues también como Carlos, desde ya más de 20 años atrás. Siempre en un grupo, siempre la batería, aunque se toca otros instrumentos. Bueno, pues, y ya pues ya una vez que hemos hablado un poquito, ahora sí se les escucha a todos, bien. La verdad que a Manu, Pedro, Carlos, Nacho y por supuesto Fátima, se los escucha bien, Bueno, ¿quién de ustedes ha grabado ya disco? A ver, yo ya he grabado un disco junto con Manolo, con el batería, con otro grupo que teníamos con Falso Profeta, y sí que ya habíamos grabado anteriormente. O sea que tú, este primer trabajo de Pripyat es ya lo tenías ya aprendido, ¿no? Hombre, Pripyat no es lo mismo que como con el otro grupo que estaba, pero sí, ya más o menos ya, me refiero ya a llevas un poquito el camino. Claro, me refiero a las sensaciones, porque hay en el sí, grupo, sí, claro. Habrá en el grupo que será su primera vez. Que se ha aunque metido. Ya, también te digo que yo para mí cada grupo tiene su cosa, o sea, su sensación, su... ¿sabes? Es diferente, o sea, y todos buenos, ¿me entiendes? Cuéntanos un poquito. No, ni más ni menos que otros, sino todos buenos, pero distintos. Cuéntanos un poquito. Cuéntanos un poquito la diferencia entre lo antiguo con esto de ahora, de los Pripyat. A ver, no es diferencia, sino que vas con una ilusión. En todos los grupos llegas tu ilusión y yo, por ejemplo, sacar temas, vas sacando un tema, otro, luego le coges ya. Ya cuando empiezas a coger el rollo que quieres hacer, más o menos dentro del mismo estilo, vas cogiendo ya el rollo, ya vas todo fluyendo, ¿sabes? Ya va todo y cada vez pues te sientes, estás mejor, yo qué sé, te sientes como más hermanado en ese sentido de que estamos todos ya, sin mirarnos ya sabemos todos lo que queremos tocar y lo que queremos hacer. Claro, o sea, eso también hay que, el poder, el tener esa empatía entre ustedes para que todo fluya, ¿no? Eso es. Bueno, qué bien. Pues a ver, ¿y quién, eso ya tú que tienes un poquito más de experiencia, y quién es el primero que se ha metido al estudio a grabar? Y el primero siempre soy yo, con el batería. el batero. Claro. Te has estrenado con este tremendo trabajo, ¿eh? No, bueno, ya había pasado. Esta es la tercera vez, yo creo que pasó. No, por eso te digo, o sea, aquí el con esta banda eres tú la primera que el, sí. ¿Y qué sensación te ha dejado? ¿Qué sensación? Nada, es diferente. Tú te sientas allí, aunque en este caso lo hicimos todos a la vez, pero... Oye, pero... Lo principal es la batería. Pero como se hacía antes, o sea, antes se metía a la PC... Que yo te digo un poco mal. Decía que antes se metía a la pecera para grabar todos los componentes de sí. y como se hacía antiguamente. Hoy en día pues ya cada cual van individuales y el tiempo que se pueda también, porque esa es otra cosa, porque antes a lo mejor las bandas se vivían de la música, hoy en día las bandas ya no viven de ello, entonces pues hay que buscarse otro trabajo para poder hoy en solventar. Día está la cosa jodida, sí, la cosa está bastante jodida, sí. Entonces hay que sacar tiempo y por eso pues las grabaciones a veces que se hacen pues por ejemplo un día el batería, otro día el guitarra y van ensamblando lo que es el trabajo en sí, ¿no? No, en el caso nuestro, nosotros cuando hemos grabado, por ejemplo, este disco, nosotros lo hemos grabado todos juntos. No, sí, lo que pasa es que, claro, es que yo decía en otra forma, o sea, yo le decía en otra cosa de antiguamente cómo era, pero bueno. Sí, claro. Bueno, a ver, cuénteme un poquito, ¿cómo es la movida por ahí, por Quintanar de la Orden? ¿Quiénes viven ahí y quiénes son de más allácito? No, menos Carlos somos todos de Quintanar. Yo vivo en Toledo. ¿En Toledo? Yo soy Carlos, yo vivo en Toledo. Qué bien. Bueno, pues la verdad que en Quintanar, pues también no hace mucho estuvo por ahí el gran Yossi, ¿no? Visitándoles. Y en un evento que se armó por ahí, por este sitio. ¿Eh? ¿Perdón? Patrick, a veces es que no se oye nada. No se te escucha absolutamente nada. A ver. Entonces nos desconectamos, no sabemos. ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas ahí? Ahora sí. Pero hay veces que algo surge, algo ocurre que perdemos la onda. Decía que no hace mucho estuvo por el gran Yossi por ahí visitándoles, haciendo un evento, pues que se reunieron y en Quintanar. Y le tengo grato aprecio a esta ciudad, a este pueblito, ¿eh? Ahí fue donde me saqué el carnet de conducir y me tengo pues muy bien el recuerdo, ¿eh? Sí, estuvo, pues va a ser ahora un año, en un evento que estuvo formidable y se va a repetir ahora también, ¿sabes? Uh-huh. Que bueno, se hace en otro sitio, pero sí, aquí se ha hecho varias veces y la gente encantada con ello. Fue lo del Crazy Drummer, que se va a volver a repetir. Uh-huh. Qué bueno. Ahora enseguida. Bueno, pues cuéntame un poquito, vamos ya hablando del trabajo, Ionía, ¿qué me pueden contar de este gran trabajo? Pues es un disco que se compone de 8 temas, uh-huh. En principio. Tiene temas de los primeros que empezamos a componer y hemos mezclado también de parte de lo último, para que haya un poquito se vea un poco la evolución también de la banda, porque hay cambios de unos temas a otros. Uh-huh. Entonces no quisimos poner todo solo de los primeros, sino mezclar también con lo último que estábamos haciendo. Y nos gustó lo de poner este nombre, que no hay ninguna canción que lo tenga, es un nombre griego, y nos gustó cómo sonaba, significa eternidad, y lo quisimos poner de título del disco. ¿De dónde nace? Y nos ha gustado cómo ha quedado y creemos que a la gente le va a gustar. tienes un poquito de todo, hay un poquito de todo dentro del metal, dentro del género nuestro, dentro de nuestro estilo, pero ninguna canción es igual. Yo creo que a la gente le va a gustar, no se va a aburrir escuchando los 8 temas seguidos que hay en él. Yo creo que también eso hace una banda también, que no hace ese repetitivo, esos riffs repetitivos, ese guitarreo repetitivo que pues a lo mejor terminan pues aburriendo al oyente con más de una canción que se tenga un álbum. Bueno, pues 8 temas, 8 tracks buenísimos. También tienen un canal de YouTube donde pues tienen ahí algunos videoclips y la verdad que les invito a la gente que está escuchando del otro lado de los receptores a visitar el canal, a los Pripyat Metal, así están en YouTube y ahí es donde puedes encontrar también sus buenos vídeos y lo que está comentando nuestro colega, que aquí escucharás pues los temas que están colgados. 8 temazos, ¿Cómo fueron la creación de esos temas? ¿Quién, a cargo de quién está estas letras? Porque la verdad que es de agradecer también el que hagan ese metal crudo y duro también en castellano. No hay muchas bandas que se vuelquen por el idioma, siempre están el inglés, pues, y en castellano muy pocas también del metal contundente. Sí, las letras, sí, de la letra me encargo y yo, y a ver, sí, en castellano, claro, el inglés como no lo piloto mucho, la verdad. Y sí, pues, a ver, yo hago los temas pensando en el día a día. En lo que pasa en el mundo en general, en lo que estamos viviendo tanto en general también las personas, con todo lo que ha pasado, lo que pasa, yo qué sé, en fin, un poco de todo. Un poco de todo. Oye, y los chicos que te acompañan, pues también, ¿qué me pueden contar de este álbum? ¿Qué tema les pone más con adrenalina de este álbum? Yo creo que es un poquito todos los temas. Al final siempre estás diciendo, ¿cuál es el tema que nos gusta más? Y dices, es que me quedo con todos. Uh-huh. Al final todos han tenido un proceso, un trabajo, una dedicación ahí que le hemos dado y les coges cariño a todos los temas y los disfrutas. Qué bien. Hoy las guitarras, cómo se el tema musical, cómo es la transformación del disco, del tema para que quede ya puesto, cómo se constituyen entre ustedes. ¿Quién dirige la orquesta? La verdad es que ¿el qué? Digo que ¿quién dirige esa orquesta ahí para poder sacarle pues esa identidad al tema? Lo hacemos un poco entre todos. Empezamos, y además así sinceramente, empezamos un poco a improvisar. Nos gusta algún riff, a eso vamos añadiendo como capas. Uh-huh. Y lo vamos mejorando todo. Vamos opinando entre todos. Oye, pues me gusta así, oye, pero esto no termina, vamos a hacer algún cambio. Y vamos eso, añadiendo capas y creando la canción. Luego ya adaptamos la voz a lo que se ha hecho. A veces hay trozos que se hace al revés. Se adapta la música a la voz para irlo ya luego todo cuadrando y que salga el tema a gusto de todos. Oye, Carlos. Tenemos cada uno unas ideas y se va todo empastando hasta que sale la figura hecha. Y bueno, pues, y Carlos, que le pone pues esa voz feroz, esa voz gutural. ¿Cómo quedas con la garganta cuando te vas a dar un bolo? ¿O cómo te la cuidas? Bueno, la verdad es que ahora no muy mal. Ahora ya parece que eso va cogiendo ahí fuerza y ya echo callo ya ahí. Pero la verdad, hombre, a lo primero pues siempre cuando eso, luego vas cogiendo tus técnicas, vas cogiendo tu cosa. Y la verdad es que yo no me quejo de la garganta hoy por hoy. Mañana no lo sé. Bueno, pero la verdad que esa técnica que se tiene para sacar esas voces, pues no nomás cualquiera lo puede realizar, o sea que es muy complicado eso. Bueno, cada uno tenemos lo nuestro. Yo a lo mejor la voz, el otro tiene su técnica con la guitarra, otro tiene su técnica con hacer otras cosas. Cada uno lo que mejor sabemos y como mejor sabemos hacerlo, claro. Pero que mi mayor interés es decir, oye, ¿cómo aguantas tanto ahí así, esos gruñidos? Pues mira, ya te digo que eso son técnicas, años, y a base de una vez, de otra, de un golpe, de otro, y al final pues sacas lo que realmente quieres. Oye, claro. ¿Y cuál es tu artista pues en el mundo del metal que te influenció para que sigas? A ver, en voces, yo tengo muchas voces que me gustan, por ejemplo Hamlet, me gusta, o sea, hay muchas voces que me gustan, es que si te pongo a decir, hay un montón. Con que me digas un par de ellas, pues ya está, pues los Hamlet, pues la verdad que poderosísimos también, ¿eh? Sí, yo qué sé, también puede, te voy a decir, no sé, ahora mismo es más bueno, tirado ahí un poco, pero vamos. Bueno, pues ya está, o sea, que con esa referencia, pues es normal que salga así la voz también. In Flames, es que hay un montón, es que si me pongo a pensar... Bueno, pues ¿en dónde fue grabado este trabajo, chicos? Este fue grabado aquí en Quintanar. Hay un estudio aquí que se llama La Cochera Gam. Uh-huh. Y fue ahí donde lo estuvimos grabando. ¿Cómo ha sido el proceso? Aquí en el mismo pueblo, no estuvimos ni que mover. Oye, el mínimo esfuerzo a la hora de la grabación, luego ya de sacar el sonido que nos gustó, de ver cómo mejor quedaba, como todo, sí, ahí ya nos esforzamos un poco. Este disco, pues, está recién estrenado, ¿no? Está recién grabado. Todavía lo que no está es subido a ningún sitio. A ningún sitio. Estamos en ello. Estamos en ello. Lo vamos a editar físicamente, para sacar copias físicamente. Y por supuesto lo vamos a subir a todas las plataformas que hay. Que de hecho esta tarde vamos a escuchar un par de temitas en exclusiva por acá, ¿no? Que todavía sí, mucha gente no lo ha escuchado más que solo ellos. Sí, prácticamente la gente que nos ha visto en directo y por YouTube algún tema y bueno, y lo que tú pongas ahí, la gente van a ser nuevos. Vamos a escuchar un par de temas por acá nuevos que también pues forman parte de este gran trabajo, Ionía, que lo ha dicho, pues que es un nombre, cuenta la historia, pues de un nombre griego, ¿no? Sí, el nombre es un nombre griego. Qué bien. Oye, ¿cómo es la movida ahí en Quintanar? ¿Hay mucho metal ahí, hay muchas bandas o muy contadas? Había más. Lo que pasa es que, bueno, ¿qué te vamos a decir? El metal la verdad es que está, no es que esté bajando mucho, pero sí se nota que se va perdiendo un poco el rock también en general y se nota. Había más bandas de las que hay, vamos quedando todavía algunas, pero bueno, la gente joven... Le gusta otras cosas. No se anima a hacer metal. Bueno, la verdad que hay en algunos sitios que el rock está muerto prácticamente. Mira, yo vivo en Aranjuez y en Aranjuez también está fastidiado porque tienes que salir a Madrid para poderte ir a algún bolo, para poder disfrutar de lo directo. Y eso que Aranjuez también... no es muy muy muy muy retirado, que se diga, de Madrid. Y Toledo tiene muy buenas bandas, muy buen arsenal de diferentes estilos y sí. Pues la verdad que pues lo que yo creo que hace falta también por nuestros pueblos son salas. Yo creo que la música latina, pues yo también soy latino, pues no voy a echar piedras al propio tejado, ¿no? pero que la música latina pues nos lleva muy por delante. Sí, sí. Los lugares, de hecho, hay salas que nos dan para presentar la música en directo, música, conciertos de rock, pero que a las 12 tienes que salir pitando porque luego viene el... Ya, pero luego el... también las salas, las que hay, yo creo que tampoco ayudan mucho al grupo. Mm. Algunas salas, hay de todo, pero hay algunas salas que también se ponen, no, es que tenéis que estar, tenéis que, ya te están, de primera ya te están haciendo pagar. No, pues, no sé. Es que claro, pues hay salas que hoy en día, que como después del COVID, cerraron algunas y la verdad que ya, las que quedaron, pues están aplicando estas. Ya, pero estas hay que ver, yo pienso que deberían de ponernos un 50-50. Porque igual que nosotros también tenemos que invertir un tiempo, tenemos que invertir un dinero, tenemos... que ellos también, pero no decir, no, yo me lo aseguro y vosotros buscáis la vida, ¿sabes? Sobre todo a bandas que están, pues, que vienen desde muy abajo y que se están tratando de hacer un hueco en este difícil mundo, que la verdad que ese apoyo también por parte de los sitios donde se dan música en directo, pues sería genial también de ese apoyo. Pero bueno, por desgracia las cosas son así y siguen así y pues tenemos que adaptarnos nosotros a ello. Ya te digo que cuando vas a un concierto a las 12 no te puedes ni quedar ahí terminándote la birra porque enseguida te mandan a patadas para que luego vaya el chunga chunga. Es verdad, es cierto. Pero bueno, háblame un poquito también, a ver, voy a hablar un poquito con Fátima, que está muy calladita. Te estoy mirando por vídeos y la verdad que ahí impones también ahí con ese instrumento. Oye, es muy difícil ese instrumento y la verdad que ¿cómo te llegó a ti ese gusanillo de dedicarte a tocar el bajo? Pues la verdad que como siempre he estado con música, desde pequeña ya también tocaba el teclado y tal, luego me puse con el bajo y pues, me llamaron a esta banda y ya pues, te dedicas a ello. Oye, ¿qué dicen tus padres que eres integrante de una bandaza de metal? Mi padre fue bien y al final le gusta también. ¿También es rockero? Sí. Joder, macho, ese está bien entonces. Pues mira, han hecho un buen trabajo, han tenido una hija, pues metalera. Gracias. Recuerdas a tus padres. ¿Y tu madre también le gusta la música? Sí, también. Sí, en mi casa siempre se escucha música y metal. Ah, mira, pues entonces pues ya está. Ya faltaría más que tú salieras ya odiando al metal, ¿eh? No. Bueno, me alegra mucho que sigas. ¿Cuál es tu referente en ese instrumento? ¿Cuál es pues el bajista que más te impresiona y que tienes por iniciativa? A mí el bajista que más me gusta también es el de Hanley. Ah, no, mira. Qué bien. Así como un referente. Qué bueno. La verdad que todo se barre para casa, ¿eh? Sí. Qué bueno. Oye, qué bien. Y pues, ¿qué te dicen cuando tú sales por ahí, cuando tú dejas el bajo en un esquinito y sales por ahí a darte una vuelta con tus amigas? ¿Qué te dicen? ¿Qué te preguntan tus amigas? Nada, pues, que si me gusta el grupo y tocar, pues que siga adelante. ¿Has conseguido animar a una de tus amigas a que disfrute del metal? No, la verdad que como el metal, como a la gente joven no le gusta mucho, pero bueno, yo intento ahí, que le guste. Qué bien. Tienes que meterles, cada que te encuentres con ellas, tienes que meterles metal ahí. Y si es de Pripyat, mejor. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, chicos, Manu, ¿para cuándo ese piensa salir al mercado ese trabajo? Ionía. Bueno, de momento no hemos puesto fecha, estamos 20, en ello. 20 días, 25. ¿En 20 días? Bueno, entonces está aquí a la vuelta de la esquina. Sí, ya está. A ver, ¿quién? Esto me... ya está cuajado, ya. Pues mira, ya bastando. Estaremos muy, muy, muy atentos. ¿Estuvieron por acá, por Madrid? ¿Cómo los trató Madrid? Bien, bien. Siempre que vamos por allí, a la gente le gusta, nos tratan bien. Y bueno, y nosotros deseando, porque hay lo que hemos comentado antes, hay más ambiente que en el pueblo de metal y de todo. Entonces, pues siempre ir a Madrid es donde más te gusta ir, la verdad. Oye, pero ahí al alcalde de Quintanar es de que le coméis la oreja para que haga más eventos. ¿El qué? ¿Cómo? Digo que le coméis la oreja al alcalde de ahí de Quintanar para que cree más eventos, para que pueda tocar. tiene la oreja un poco dura, yo creo. Sobre todo para eso, los estilos nuestros. Bueno, la verdad que hay ayuntamientos que apoyan también al metal y hay que darles la enhorabuena pues también a ellos y las gracias porque no nomás se ve eso, ese apoyo, pero en algunos sitios sí cuando hacen las fiestas y todo pues siempre está el rock y el metal también presente, pero bueno. Bueno, aquí siempre se ha hecho un evento también importante todos los años, uh-huh. El Pito Rock, en el que han participado siempre las bandas del pueblo y también alguna banda un poquito más, bueno, un poquito no, bastante más importante que los que estamos aquí. Y ha estado, y siempre eso ha funcionado bien aquí, en todos los años se ha hecho. ¿Cuál ha sido tu mayor experiencia y expectativa que has tenido de subirte al tablado, o te has subido al tablado y que te ha llamado la atención a un músico ya de reconocimiento ya mutuo? Pues no sé. No sé qué decir. Yo siempre que subo ahí al escenario, no sé, lo intento dar todo. Y no sé. ¿Con cuál te has codeado en el tablado? ¿Con quién has tocado? ¿Con qué banda pues importante has podido tocar tú como músico o cantar tú como músico? Pues por aquí ha estado Saratoga, ya hemos estado en el mismo escenario, hemos estado también con Tierra Santa, también estuvo por aquí, sí, también hemos estado con ellos. Oye, cuando han venido aquí hasta aquí al Pito Rock, como se llama el festival que tenemos. ¿Os ha dicho algo pues la gente esta de Saratoga y Tierra Santa? No, a tanto no hemos llegado. Aquí sales a tocar, te bajas y bueno, luego salen ellos, que son sobre todo la gente importante y bueno, pero te gusta sentirte ahí, por lo menos en el mismo cartel, sí, te hace sentirte bien. Mientras toquen ellos, ustedes tenían que haber entrado ahí a sus camerinos y tomarse toda la birra que les dejan. No había estado mal, ¿no? Ahí se han quedado muy, muy tranquilos ustedes, bueno... nada, pues, oye, fechas de conciertos, ¿para cuándo? ¿Qué tienen a la vista, en el horizonte? ¿Qué es lo que se viene? De momento tenemos uno en junio, estamos preparando alguno más, a ver si pudiésemos tener alguno antes, y también queremos hacer la presentación del disco, estamos hablándolo también, a ver dónde podemos presentarlo por aquí. Aquí en el pueblo o en algún otro sitio, uh-huh. Serían las fechas que tenemos por ahora. Y luego a ver si va saliendo alguna cosita más. O sea que ustedes están prestos para que vaya poco a poco lo que vaya surgiendo para las presentaciones, para irse... O sea, no tienen nada cerrado. Sí, claro, aquí en junio tenemos aquí en Toledo. Uh-huh. Ese sí que ya está cerrado. Y luego tenemos algunas cosillas más, pero todavía no lo tenemos todavía claro. Nada palabrado todavía. Eso es. Qué bien. Y luego la presentación, pues eso, claro, que es eso, queremos hacer. Luego también estamos con el proyecto también de hacer un nuevo videoclip. Ahí un va. Poquito más profesional. Ahí va, ahí va. Y pues eso. Pero cuéntanos un poquito más de detalles para quedarnos con ello. ¿A quién van a invitar o cómo va a ser? ¿Qué actor o actriz va a entrar ahí en el videoclip? Algo, déjanos algo. No, de famoso, dice, ¿o de qué? No, famosos no, pues algún, qué sé yo, algún artista o cantante o batería, qué sé yo, que a lo mejor tienen pensado invitar. No, va a ser un videoclip, a ver, más preparado, un poquito más profesionalmente, pero nuestro, ¿sabes? Lo que es de uno de los temas nuestros y lo vamos a preparar bien y haciéndolo con uno que está metido en eso. Muy bien. ¿Qué es lo que se viene, pues, aparte de las futuras de los futuros conciertos que se puedan venir, aparte de ello, pues, del vídeo, ¿qué más se puede ofrecer al público? ¿Hola? Es que no se oye absolutamente nada. A ver, decía que qué más, aparte de lo que ya nos han contado, de lo que se viene, pues qué más en el futuro, qué más vamos a recibir de Pripyat. Pues yo creo que no hay más ya de lo que hemos dicho. Lo que estamos es preparando nuevos temas para, bueno, pues de aquí a lo mejor a un año, en cuanto que se pueda tener otro, sacar otro segundo disco a ser posible. De hecho, ya hay 4 temas más preparados, que ya estaban también, no se grabaron en este disco, que nos hubiese gustado meterlos, pero ya hacer un disco de más de 8 canciones era mucho. Entonces tenemos 4 temas ya preparados y estamos componiendo, no paramos, estamos componiendo canciones nuevas para, en cuanto que se pueda, pues grabar. El caso es que la música no se quede en el tintero, que la gente la pueda escuchar. Y oye, y eso también es bien, porque de recuperar del baúl de los recuerdos trabajos que han estado ahí escritos y que no han podido salir a la luz, volver a recuperarlos, pues yo creo que es muy bueno también eso. Y sí, el caso es que no quede en olvido, porque eso quieras que no es un trabajo, es parte tuya. Has puesto tu corazón, tu empeño, tu cerebro, todo para crear esas canciones y no tienen por qué quedarse ahí, siempre que sean buenas y que, joder, es que nos gustan, ¿no? Pero a veces hay canciones que no llegan a, no terminan de nacer, se quedan a medias por lo que sea, no nos gustan, se descartan, pero las que están terminadas y convencidos de cómo están hechas, nos gustaría que sigan ahí, que salgan adelante y se puedan escuchar, no queden solo aquí para nosotros o en el olvido. Oye, ¿no? también está, pues, por verse también el diseño del disco y todo ello, pues ya lo tienen, me imagino que lo tendrán ya, pues, pero solo para ustedes. ¿Qué nos puedes detallar un poquito de cómo va a ser esa carátula del disco? ¿O todavía no lo han pensado? Sí, no, sí, ya está todo cocido también. Falta algunos retoques. Y bueno, pues la carátula, nosotros llevamos el nombre de Pripyat y el tipo de música que hacemos también, ¿no? Lleva el tema un poquito apocalíptico en algunas cosas, ¿no? Entonces la portada en sí lleva un fondo como de una guerra, como de, sí, de lo que también he estado viendo actualmente ahí en Ucrania y en Rusia y todo eso. Y bueno, y nuestra máscara, que es el logotipo que llevamos, es una máscara antigás. Y eso, pues, va a ir plasmado en la portada del disco. ¿A cargo de quién está todo ese diseño? ¿Ustedes mismos lo realizan o hay algún artista encargado para ello? a cargo nuestro. Tenemos un amigo que sabe más que nosotros, por supuesto, y es el que nos está echando una mano. Un saludo para él, para Josu. Y él nos guía un poquito en cómo tenemos o no que hacer las cosas. Y sí, pero lo demás, bueno, pues son las ideas que nosotros vamos plasmando. Bueno, la verdad que yo también llegué a ustedes gracias a una grandísima amiga que a lo mejor nos está escuchando por ahí, Oli, que pues me pasó el dato y me quedé. Sí, sí, Oli es mi mujer. Sí, mira, muchísimas gracias para ti, Oli, por hacernos partícipes de todo esto, y gracias a ti pues que estamos hablando esta tarde con los chicos de Pripyat. Sí, la verdad es que sí que Olivia, mi mujer, nos ayuda bastante también en algunas cosas, en las fotos, en algunas cosillas, sí que nos echa una mano, sí. La verdad es que sí. Un saludo para ti, Olivia. Un saludo para ti, Olivia, y gracias por hacernos acercar más al metal manchego. Oye, ya para ir terminando, chicos, no les quiero tampoco quitar mucho tiempo. ¿Cómo les puede la gente encontrar en redes sociales? Pues a través de Facebook tenemos la página, en Instagram también la tenemos. Lo que es, si buscan como Pripyat, lo que el detalle importante es que la primera I es con Y. No está escrito tal y como es la ciudad de ucraniana. Tenemos esa I cambiada. Eso es importante incluso en el YouTube, porque si lo pones en el buscador, lo primero que te sale pues son los enlaces hacia allá. Entonces es el detalle de la primera I que tenemos, es una Y, y luego la terminación de metal. Sí, porque por ahí hay otra que al final se termina uno confundiendo. Sí. Hay otra banda, sí. Bueno, pues no te olvides nada de ponerle, aparte del nombre de la banda, Pripyat, ponerle la Y al principio y añadirle el metal para que te lleve directamente hasta Quintanal de la Orden y poderte mostrar todo lo que se cuece ahí en esta linda ciudad. Demuestre el metal. Eso sí. Oye, nada, mandar saludos a la gente que los está escuchando o que les escuchará en los podcasts. Manden un saludo también a Latinoamérica, que hoy pues están escuchándoles por ahí también, porque estamos siendo retransmitidos en Rock Sin Límite Radio desde Quito y por supuesto en el sur de Loja, en el sur de Ecuador, en Depreda Rock Radio y Metal. Mandar un saludo, chicos, y háganse sentir a nuestros compatriotas, que el metal acá también es potente. Un saludo para todos por allí y un abrazo muy muy fuerte. Sí, un saludo para todos, y la verdad es que allí hay bastante grupos también muy buenos de metal, la verdad que y la verdad es que allí sí que se ve que les gusta el metal, lo he visto y sí. Sí, de hecho ayer anoche estuvo acá en Madrid visitando, dejándose la piel, la gente de Masacre, una banda colombiana de death metal brutal que se dejó por acá el sold out de la sala, así que pues da gusto también ver que se intercambien estas culturas, tanto de aquí para allá como de allá para acá, pues y esa es nuestra misión como programas y como pues se puede decir locutores que estamos por acá en el mundo, impregnados en este bello arte que es el rock y el metal. Bueno, pues nada, chicos. Oye, Fátima, síguele ahí dándole fuerte ahí con los chicos. ¿Cómo, antes de nada, cómo son esos ensayos de la banda? ¿Qué días ensayan? Pues cuéntenme antes de ya irnos despidiendo. Pues mira, ensayamos los sábados por la tarde y los domingos por la mañana, bien temprano. Mira que les estoy robando entonces el ensayo. No, te preocupes, ya llevábamos ensayado antes. Ah, bueno, mira, bueno, qué bien. Y nada, pues, oye, mandar un saludo enorme también a esa bella gente allí en toda Castilla-La Mancha que nos escucha y en todo el resto de España. Nada, pues un fuerte abrazo, éxitos chicos en todo lo que hagan, porque lo hacen con el corazón y con mucha tesón. Y nada, pues, y aquí en Zona del Metal siempre estaremos pendientes de lo que ustedes hagan. Muchas gracias a ti, Patricio, por darnos esta oportunidad y nada, un fuerte abrazo. Un abrazo para todos ustedes, amigos, y que vaya todo bien. A ver si algún concierto que vengan por acá puedo irles a ver y apoyarles también desde bajo del escenario. Muy bien, muchísimas gracias. Pues nada. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Nos vamos. Gracias a ustedes por su tiempo. ¿Qué me puedes contar de estos dos temas? Que nos vamos escuchando para que la gente también se vaya haciendo a la idea de lo que se viene. El tema El Silencio y Loco. ¿Qué me puedes decir de estos dos temas? Pues nada, a ver, Silencio es un tema hecho, pues eso, con lo que he dicho antes, con el día a día, lo que está pasando, en fin. Y la de Loco, pues lo mismo, pues persona, vamos, lo dice el mismo título, que es una persona que entra en la locura y solo lo que suele pasar, bueno. Bueno. Y sí, la verdad que pues con ello, con estas últimas palabras nos quedamos. Gracias, chicos. Nos vemos. Este programa saldrá en podcast a partir del día lunes. Estará en nuestras plataformas digitales. Si te lo perdiste en directo, pues tranquilo, que lo puedes escuchar íntegro tal cual. Pues en nuestras plataformas de iVoox, Spotify, TuneIn Radio, Archive.org y por supuesto en la web de nuestra querida radio Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. ¡Chao, Pripyat! ¡Chao! Gracias a ti. ¡Gracias!

en nuestro programa, pues pendientes de ese lanzamiento de esta gran banda chilena Dolezal. Así que ese EP que están estrenando, el In the Light of God, es prácticamente ya una realidad. Y lo que se viene, pues, es el disco al completo, el Dark Tales from Medieval Times. Así que así se va a llamar el álbum que se viene. Y parte de ese álbum vamos a escuchar aquí en nuestra querida caverna infernal de Zona del Metal. Purification of Sign. Así que Dolezal, disfrútalo aquí en agorasolradio.org. Forgive me, Father, but I never. Wow, tremenda pegada de estos chicos de Endernity, bandaza de acá de Madrid, que está también pues disfrutando de ese álbum recién lanzado, pues el gran álbum, el Flesh and Bone of Humanity. Gran trabajo pues de estos madrileños, gran Santiago a la batería, Manu a las guitarras y voces, Rodri Arias a las guitarras y el gran Juan Carlos al bajo. Pues grandes las voces de Manu Hernández, pues gran vocal que está al frente de esta poderosísima banda Endernity. Decíamos que está pues recién estrenando álbum, un álbum de 12 temas que está bien compuesto y constituido pues por estos chicos, por esta gran banda. Este álbum está grabado pues en el Metal Factory Studios, también pues y distribuido por el gran Duque Productions, la gran promotora de todo este trabajo. Bueno, pues oye, estábamos ahí escuchando pues a los Endernity, gran banda. Nos vamos con otra poderosísima banda. Ellos son desde el oriente, son los chicos de Ancestral Recal, una banda desde Japón, para que disfrutes acá también ese poder del power metal, vieja escuela, como los chicos de estos chicos de Majustis, gran banda desde Japón. Yeah! Zona del Metal. Poderosísimos estos chicos de Plague Bear, una gran banda desde Washington. Estos estadounidenses se están mandando un buen black metal, y el tema que escuchábamos es Only Black Satanic War Metal. Gran banda, la verdad que te deja pues los pelos y el vello de punta, pues así que pues nada, esta banda está pues también proyectándonos un gran trabajo que se avecina, el Summoning Apocalypse Devastation, el disco que están la nueva promoción pues, que están presentando, y lo que pues parte de ese disco que de ese álbum que tienen ya en el mercado, pues escuchábamos acá en Zona del Metal, como es el Only Black Satanic War Metal. Espero que te guste. Pues vamos a cambiar un poquito de registros, también vamos a cambiar un poquito de buena onda, pues vamos a escuchar a unos madrileños que se están dejando por acá también la piel. Ellos son Experimento Milgram, así que pues Rumbo al Sol titula este tema, y así que disfruten aquí también de este pedazo de tema. Zona del Metal. Bueno, lo que vamos a escuchar viene desde la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador. Ellos son Ódica, un single que nos dejaban por allá en el 2022, Almas Más Allá. Así que disfrútalo aquí, buen metal melódico desde acá, desde la mitad del mundo, desde Quito. Se lo sobe su trabajo. la reina de las tinieblas. Y está aquí, la mire llegar a este mundo. Después de dejar a Ódica ya pues en la querida patria, Ecuador, vamos a escuchar a esta gente desde Albacete. Ellos son Angelus Apátrida, bandaza que por cierto estará pues de gira pues por los Estados Unidos, por Milwaukee, nos dice por acá. Estarán pues estos chicos visitando la tierra del tío Sam, El día, por acá nos dan el dato, el 26 de mayo en el Milwaukee Metal Fest estarán por ahí los chicos. Y el 9 de agosto también estarán el Brutal Assault, también en ese gran conciertos venideros que vienen de estos chicos de Albacete. Así que pues vamos a dejarles aquí con su brutal thrash metal. Estos desde Albacete, hecho pues y cocido pues ahí, un álbum que se cosieron por allá en el 2021 y que la verdad pues lleva el mismo nombre de la banda. Y pues aquí está un temita, el Build the Crown. Poderosísimos, poderosísimos estos San Jerús Apátrida. Nos vamos desde Albacete, nos vamos hasta Valencia, un poquito más allá. Y en ese discos Lazos de Sangre que sacaron en su 10º aniversario, estos son los chicos de Silvania. Así que estamos hablando de ellos. No hace mucho regresaron de una gira que se dieron unas presentaciones por México y algunas partes de Latinoamérica. Acá están nuevamente dando pues buenas noticias. Acaban de fichar para ese nuevo álbum que lo van a internacionalizar. A ver si lo digo bien, internacionalizar. Para todo el mundo, pues esta banda valenciana acaba de fichar con Game Records, así que pues muy pronto estará también su música a nivel mundial. Les dejo aquí con La Princesa Prometida, sacado ese Lazos de Sangre 10º aniversario, y aquí esas buenas dotes de power valenciano. Casa como una prisión, donde jamás se dio un poco de amor. Al ver sus ojos soñó traición, y él sintió que enviaba Bueno, pues por acá, después de dejar a los Silvania, vamos a darles, a dejarles una banda desde Rusia, banda de folk metal que también está pues por acá en las ondas de Zona del Metal desde Agora Sol Radio. Pues aquí está un temazo que les voy a dejar para que lo disfruten. Ellos son Arcona. Así que disfruta aquí del buen folk que se hace por allá, por ese país tan frío, Rusia. We'll be right back. Zona del Metal. Sopla el viento a mi alrededor, destroza todo y sin compasión. Quebrantado y sin resplandor, ¿a dónde iré a refugiar? Solo recuerdos quedan. Es el momento, escóndete ya, que el frío pronto te cubrirá. Atesora lo que más importa, no te equivoques, eso nos salvará. Y no te olvides de los sueños que juntos compartimos. No importa si eran pequeños, son inmensos y son nuestros. Hay esperanza en tu mirada si guardas aún tus sueños. No importa si son pequeños, son inmensos y son nuestros. Y guarda la dulzura y la ternura también. Juntos compartimos, no importa si son pequeños, son inmensos y son nuestros. Hay esperanza en tu mirada si guardas aún tus sueños. No importa si son pequeños, son inmensos y son nuestros. Gran tema de estos lojanos, ellos son Mr. Longo, un buen rock que se mandan estos chicos para mañana, así se titula este bonito tema, una agrupación que está formada por el Poncho Picay al bajo, Roberto Jara a los teclados, Marlon Cando a la batería, Israel Ferrera a la voz y Ricardo Cando a las guitarras. Un rock español, sí señor, rock lojano. Pues ahí está, ellos son Mr. Longo desde Ecuador. Bueno, pues ya nos vamos a ir despidiendo, nos vamos a ir despidiendo. Ha llegado la parte final, oye, sin antes agradecerte infinitamente por estar haciéndonos el aguante, a la banda que esta tarde nos acompañó por los micrófonos a Pripyat Metal, también un abrazo inmenso y gracias chicos por formar parte de esta historia, de este sueño. Y bueno, pues nada, lo dicho, nos vemos el próximo sábado con más y mejor de Zona del Metal desde agorazoradio.org. No te olvides que nos retransmiten en vivo y en directo desde Depreda Rock, Radio y Metal desde el Ojo Ecuador y, como no, Rock Sin Límites Radio Online desde Quito, Ecuador. Así que pues nada, ahí estamos saliendo. Por supuesto, estaremos también retransmitidos en Heavy Metal Mansion de Puerto Rico, en Metal Corrosivo de México, en Romper Falsos Mitos también ahí en Quito, Ecuador, con el maestro Carlos Sánchez Montoya, y como no, en Hack Rock Radio allá en Argentina. Por acá también en Asalto Mata Radio estarán retransmitiéndonos, igualmente en Revi Radio, por acá por Vicálvaro, y por supuesto nos puedes encontrar en nuestra matriz agorazoradio.org. Y como no, también en Seven Rock Radio. Ahí puedes escuchar nuestros podcasts también. Pues nada, maníacos, buen resto de fin de semana. Pasarlo bien. Y yo me despido hasta el próximo sábado con un temita de unos grandes amigos que los tuve el placer de conocerles por acá, por la Caverna Infernal. Ellos son Dragonfly. Y pues nada, abrazos para el gran Richard, como siempre, luchador incansable para mantener esa llama viva del rock y metal español también ahí. Pues nada, les dejo con un temita de ese álbum que sacaron por allá en el 2022 denominado Domine 15. Así que pues les dejo con un bonito tema y yo nos vemos hasta el próximo sábado. ¡Chao, maníacos! En los confines del infierno con los valencianos Dragonfly. Fuerte. voz de gloria. Esto fue lo extremo de la música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.